Después de una gira por los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Michoacán, Acapulco será testigo de uno de los mejores eventos del año. Lunes 29 de junio del 2009, se presenta en Chamácoro, Guanajuato, la quebradora Banda Río. Soy más chingón que ese güey. ¿Qué se las trae, cabrón? Más poderosa que nunca, la quebradora Banda Río. Para escribir estos versos, pido una pluma y papel. El Chapulín y Manuel los mataron a mansalva, nadie lo podía creer. Además, con ritmo duranguense, se presenta el grupo Cabico Musical desde Villa Victoria. Este lunes 29 de junio, ven a ser parte de esta historia en la Feria de Ferias, San Pedro Acapulco. Entrada general, 50 pesitos. Fiestas tradicionales de la comunidad de San Pedro y San Pablo Acapulco presenta este lunes 29 de junio desde Inchamácuaro, Guanajuato, la quebradora Banda Río. Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo. Y amenizando desde Villa Victoria, Estado de México, el grupo duranguense Sensación, Cabico Musical. Por primera vez en San Pedro Acapulco, llega la quebradora Banda Río. Este lunes 29 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Comunal. Entrada general, 50 pesitos. Para escribir estos versos pido una pluma y papel. Para relatarle los hechos del Chapulín y Manuel. Los mataron a mansalva, nadie lo podía creer. En San Pedro Acapulco no hubo ni habrá baile como este. Lunes 29 de junio a las 9 de la noche se presenta desde Inchamácuaro, Guanajuato, la quebradora Banda Río. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Y amenizando desde Villa Victoria, Estado de México, el grupo duranguense Sensación, Cabico Musical. Llega el baile más esperado, sí, el más esperado, en la Feria de Ferias San Pedro Acapulco, este lunes 29 de junio, un baile que no puedes perderte. Por primera vez en la región, la quebradora Banda Río. La única estrella que tiene mi cielo se está alejando. Este evento será la locura en la Feria de Ferias, el evento máximo. Además, con ritmo duranguense, se presenta el grupo Cabico Musical desde Villa Victoria. Este lunes 29 de junio, ven a ser parte de esta historia en la Feria de Ferias, San Pedro Acapulco. Entrada general, 50 pesitos.